Estamos con Laura Marrone en la sede de ANSAFE Rosario. A comienzos, ya faltan minutos para empezar este precongreso, porque en noviembre hay un Congreso Nacional de Educación. Así es, el 17 y 18 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires nos vamos a reunir docentes y estudiantes de profesorados de distintas provincias y de distintas asociaciones para tratar de hacer un balance de los últimos 9 años de educación y fundamentalmente a partir de la sanción de la nueva ley en el 2006. Uh-huh. Nosotros ya hicimos el primer congreso en esa época cuando formulamos nuestras propuestas para una nueva ley de educación. Nos parece necesario poner sobre la mesa qué dijimos en ese momento, qué pasó y cómo está hoy la educación. En particular, desde mi punto de vista y compartido con gran parte de las asociaciones convocantes, que son ADEMIS de Capital Federal, ATEN Ciudad Provincial, ATEN de Capital, ADOSAC de Santa Cruz, y algunos SUTEBA de Provincia de Buenos Aires y acá la agrupación MAIS con subsecretaria adjunta de ANSAFE Rosario y miembros de la CTA de Rosario. En general compartimos un diagnóstico de que la educación en Argentina no ha revertido un problema que nosotros señalamos en ese momento, que era la fragmentación y desigualdad del sistema educativo. ¿Y qué es eso? A ver. Nosotros habíamos dicho que la ley federal del 93, que instala, digamos, en la norma toda una reforma neoliberal de la educación en la Argentina, había sido una imposición de los organismos internacionales para que el Estado Nacional derivara a las provincias el gasto de las escuelas. Y eso provocó una fragmentación, fue acompañado con la ley de transferencia, y provocó una desigualdad porque cada provincia tiene diversidad de ingresos y por lo tanto los chicos, siendo todos argentinos, ciudadanos o habitantes de nuestro país, en función de la realidad económica de su provincia, tienen una desigualdad de 1 a 4 en el nivel de ingreso o del nivel de gasto por alumno por año. Eso era una de las críticas centrales que hicimos en su momento y eso no se revirtió con la ley, porque el presupuesto nacional sigue siendo muy pequeño. Ya ronda entre el 5,6 y 5,7, este año es 5,5% del presupuesto, más un poquito más que llega al 7 con lo que viene dedicado a educación desde otros ministerios, pero el Ministerio de Educación tiene 5,5. Entonces todo el esfuerzo está dependiendo de las provincias con los consiguientes problemas de desigualdad y de insuficiencia, porque las provincias normalmente el sistema educativo para que funcione requiere financiamiento nacional. Ese problema es uno de los que hace a una fragmentación interjurisdiccional. El otro es una fragmentación dentro de cada una de las jurisdicciones, que es entre la pública y la privada. Nosotros veníamos sosteniendo que esa fragmentación se había agudizado porque la política de Estado tiende a aumentar el número de subsidios a las escuelas privadas. Y bueno, lamentablemente eso no se revirtió desde el 93 hasta hoy. Hay un incremento. En la provincia de Santa Fe ese incremento es marcado. Y bueno, eso genera que no se constituye la escuela como un espacio público. ¿Sigue siendo la escuela, digamos, la escuela católica la que más recibe dentro de las privadas? Es la que más recibe, pero no es la única. Ahora hay muchas nuevas religiones que tienen también subsidio. Hay espacios escolares de judíos y evangélicos que están recibiendo subsidios. Y también laicos. El crecimiento, Argentina hoy, entre el 93 y hoy, subió de más o menos 22-23% de educación, estamos en 28% a nivel nacional de educación privada. Y Santa Fe tiene una delantera, está en 30. Tiene 30% de educación privada y incremento de los subsidios a la educación privada, aún bajo el gobierno de Wiener, que es un socialista que se suponía que iba a tener una política más laica, ¿no? Más favoreciendo la educación pública. O sea que lo que ustedes decían en el año 2006. No tan viejo, claro, Andrés. Fue hace 6 años. Fue acertado. Y lamentablemente lo tengo que decir, porque en realidad es todo un... Nosotros denunciamos una privatización de la matrícula, de los recursos y del conocimiento también. Uh-huh. Porque en ese momento señalábamos que había un proceso de injerencia de las empresas privadas sobre los, sobre todo sobre los espacios universitarios y los, las cátedras que hacen investigación, para que estuvieran condicionados los requerimientos, por ejemplo, de las megamineras, en el caso de la Universidad uh-huh. de Cuyo, o los agroquímicos. Y bueno, eso en su momento nosotros también denunciábamos que la debía haber una ley. O sea, la ley de educación debía contemplar el rechazo de cualquier forma de financiamiento directo de una empresa privada a una institución educativa, porque eso condicionaba la producción de conocimiento, y sugeríamos que lo que se hiciera fuera cobrarle los impuestos. Uh-huh. Claro, para destinarlo, para destinarlo desde el reparto del presupuesto nacional, pero no un financiamiento directo, porque eso condiciona la producción del conocimiento. Uh-huh. También condiciona la currícula también. Condiciona la currícula, por ejemplo, en el nivel primario y medio de la zona de Cuyo, las megamineras ingresan con materiales y con dádivas a la escuela para que se pinte, o sea, monedas, pero a su vez generan un compromiso para que no denuncien la contaminación. Laura, y los intelectuales que diseñaron la ley federal y la de ahora, en algunos casos, o por lo menos los actores, son los mismos. Son, ¿no?, los mismos. Cuando Susana Decibe, que fue la que hizo, participó de la reforma educativa de los 90 con Menem por televisión, dice: yo quiero un debate público con Filmus para que discutamos cuál fue su rol durante mi gestión. Tiene razón. Tiene razón, por primera vez le voy a dar la razón. Porque es cierto, Filmus era asesor de su gabinete. Y en realidad la nueva ley fue un gran diseño de discurso, un discurso que contiene, un discurso que recupera muchos sentimientos, muchas percepciones, muchas novedades de las ciencias sociales, de las nuevas disciplinas pedagógicas. Todo eso lo recupera la ley. Es una ley que, bueno, no es una ley, es un libro, tiene 100 y pico de artículos y es un libro, una ley muy rara, ¿no? Es un libro. No suelen ser las leyes así. Uh-huh. Pero recupera todo el discurso, pero en realidad de contenido, la estructura no modificó los trazos generales de la anterior uh-huh. etapa. ¿Qué mirada tenés cuando se habla de la calidad educativa? ¿Cómo pensarla para vos? Bueno, yo me corro de ese campo semántico de calidad. El término calidad no me gusta usarlo, es parte del discurso del mercado. Yo me gusta hablar de una buena educación. Y me parece que para hablar de una buena educación, algunas de las propuestas que estamos pensando en relación al Congreso es empezar a plantear, por ejemplo, además de lo que hemos conversado antes, que es recuperar la escuela como espacio público, estamos reclamando un plan de formación docente continua para que el docente, reformulando la jornada laboral, pueda seguir estudiando en el marco de su trabajo, de manera de que se actualice, porque cada vez más se requiere que el docente pueda tener nuevas referencias, tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico, y no puede estar todo supeditado a su tiempo libre, a su vida personal. Uh-huh. Entonces estamos planteando un rediseño de la jornada laboral, para que incluya un plan sistémico de formación docente continua, o sea, lo que se hace después de que uno ya se recibió. Uh-huh. Lamentablemente, y de otra forma, la del gobierno de la educación, también estamos planteando que tiene que haber, la ley lo dice en un parrafito, pero nunca se aplica, eso es lo único que podríamos rescatar. Que el docente y los estudiantes tienen que participar del gobierno de la educación, y eso no es simplemente los consejos de convivencia en las escuelas, cuando los pibes se los convoca para ver quién rompió la lamparita del baño y dónde está la pelota que ensució la pared, y resolvamos sobre los problemas de convivencia. Uh-huh. Yo creo que lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires, donde el estudiantado, tanto de escuelas medias como terciarias, reaccionó frente a la reforma curricular que se quiso imponer, está planteando y poniendo sobre la escena un problema más profundo, que es quién gobierna la educación. Nosotros creemos que este Congreso tiene que servir para que nosotros pensemos, formulemos, seamos capaces de diseñar una propuesta y luego sostenerla, para que algo así como pasa en la universidad, donde existen cuerpos colegiados, donde se va discutiendo un perfil de las universidades, con participación docente y estudiantil, también se plantea en nivel medio y terciario. Lamentablemente Cetera fue un actor también que participó en connivencia con esta política educativa, ¿no? Mirá, me tiraste de la lengua. Justamente esta semana estuve recuperando la declaración de principios de Cetera del año 73, cuando se fundó, y tiene un artículo que dice que uno de los principios de Cetera es reclamar que el Estado sea el único que puede otorgar títulos para la formación terciaria y media y en todos los niveles. Uh-huh. Vos sabés que eso existía hasta antes del Perón y antes de la ley Domingorena del 58. O sea, uh-huh, antes cualquiera que iba a una escuela privada luego tenía que rendir en la escuela del Estado para que le validaran su título. Bueno, ese principio de Cetera, que da cuenta de un perfil que no era privatista, de la Cetera fundacional, fue perdido por la Cetera actual. La Cetera actual no cuestiona la educación privada, no cuestiona la fragmentación de la que estamos hablando. Es totalmente, está en connivencia total con la política educativa actual. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente esto nos plantea a nosotros también la necesidad de recuperar el programa histórico de la Cetera, que, uh-huh, que la conducción actual de Cetera lo destruyó. Laura, gracias por tu tiempo y espero que le vaya bien en el Congreso. Gracias, Andrés, y te esperamos. Bueno, gracias. Chao.